Para establecer una comparación entre la arquitectura renacentista y la de la Edad Media, acorde con las ilustraciones que presentamos en esta página, podemos decir que los arquitectos de la Edad Media utilizaban mayormente elementos tales como ladrillo y piedra para incorporar altas torres, ventanas y otros detalles en forma triangular o puntiaguda, conocido como el arco apuntado, para resaltar la fachada exterior que era sumamente cargada y detallada por cuestiones obligatorias que definían la época y las obras quedaban en el anonimato. Un ejemplo de esto lo es la ilustración de la catedral de la izquierda. A diferencia en la ilustración de la parte derecha, tenemos un ejemplo de la cúpula de la catedral Santa María del Fiore en Florencia, Italia, que fue diseñada por Brunelleschi. Como podemos ver en la arquitectura renacentista, predominan las construcciones naturales, marcando el estilo propio de cada arquitecto, empleando curvas y diseños circulares o redondeados, como las columnas, medallones y las cúpulas. En adición, se utilizaban materiales distintos.